noche, radio para almorzar. Sandu, sandu, sandu, sandu, sandu, sandu, sandu. Saludo a todos ahí que se estuvieron comunicando en Facebook. Luis Esteban, que nos manda un saludo. ¿De dónde sos, Luis? Abrazo grande, gracias por estar escuchando. Y Carolina Díaz, que dice que el baño, claro, debería prestarse para todos. Claro que sí. Yo le dije en tono broma, me lo imagino llegar en bicicleta todo embarrado, pero está bien. Y nos cuenta, Caro, que en Uruguay, en Cabo, te cobran 1000 pesos por dormir y 100 por ir al baño. Lo cual, pero bueno, por ejemplo, ella se hizo amigo ahí de un hippie que no solo le dejó, o sea, le prestó el baño, sino que intercambiaron ahí grandes conversaciones y siempre abrir la puerta, compartir, ¿no? Invita a otras cuestiones. Así que gracias, Caro y Luis, por estar ahí en @sanguchetribal Facebook. También estamos en Twitter como @sanguchetribal. Como cada martes, y si hablamos de viajes, quizás no tenemos ganas de agarrar bicicleta en este momento, pero sí viajar de otras formas. ¿Viajar de otras formas? Claro que sí, la tenemos a Cinefi, que nos trae de alguna forma cada martes una forma de viajar. Dije muchas veces forma, pero no importa. La pantalla es lo que nos reflejan esos viajes, y este viaje del día de hoy... ¿Cruza océanos? Sí, cruza océanos. Estamos en línea con Anne Brambard-Blagny. ¿Nos escuchás, Anne? Sí, nos escucho. Buenas tardes. Ay, buenos días, mejor dicho. Buenos días. Qué suerte que se escucha re bien, Anne. Acá Laura, estamos en el programa Sánguche y tenemos ganas de preguntarte un montón de cosas, sabiendo que vas a estar presentando un documental muy, muy, muy interesante que se llama La Melodía del Alzheimer en pocos, poquísimos días acá en Buenos Aires. Es un documental de investigación. Sé que estás ahí en el medio de una especie de selva, en un en una abadía muy antigua. ¿Querés contarnos un poco cómo nace esta necesidad de hacer este documental? Bueno, mira, el documental que he hecho ha nacido en el lugar donde estoy ahora, y es muy, cuando tú me llamas y que vos estoy hablando, me digo que los monjes que vivían aquí unos 1000 años atrás, bueno, no podían pensar que iba a pasar una cosa así, pero esta abadía es un lugar fantástico, es una abadía del siglo XII y al fondo de una selva, y que ha tenido mucho evento en su vida durante 1000 años, pero que ahora es un lugar único en Francia. Es propiedad de los petits frères des pauvres, los hermanitos de los pobres, y acoge por una parte ancianos que vienen en vacaciones, ancianos que durante el invierno no pueden quedar en su casa, y en otra parte de la abadía acogen a artistas, en los cuales estoy porque yo soy documentalista, es decir, cineasta y haciendo documentales. Entonces hoy estoy en el mismo lugar y en el mismo pensamiento que cuando he empezado esta historia de la melodía de Alzheimer hace unos 7 años ahora. Es todo un trabajo muy, muy profundo, muy arduo de investigación, el que vos haces. Y a mí me interesa mucho, nos gustó mucho conocerte. Anne estuvo en Buenos Aires hace pocos días, hace unos 15 días atrás, y pudimos conocerla. Y es muy interesante el trabajo que hace ella en todos sus documentales, porque cruza la ciencia y el arte. Uh-huh. Tanto en otro que también se va a volver a presentar, que es el de Etienne Jules Maret, que se va a presentar en la Biblioteca del Libro y de la Lengua, como este, que es por primera vez se va a presentar este documental de La Melodía del Alzheimer en Buenos Aires. ¿Es así, Anne? Es así, porque mira, Yo he mucho viajado, he viajado mucho por América del Sur y en otras partes del mundo, y en todos los países me he dado cuenta que la música y la danza eran parte de la civilización y de la vida, y que no eran estas cosas, la música y la danza y el movimiento, a su plaza normal en la vida de los todos los días, en la vida de los enfermos, en la vida de los ancianos. Por eso he venido aquí, en esta abadía, a la invitación de los que acogen aquí a artistas para trabajar sobre el poder de la música y del movimiento sobre el cuerpo de nosotros todos los días, pero cuando vamos envejeciendo más y cuando estamos enfermos también. Por eso estoy aquí, por eso regreso en Argentina, porque ahora mi trabajo, bueno, durante años yo no soy científica, yo no soy música, soy solamente documentalista, pero he visto pasar cosas debajo de mis ojos. He visto pasar personas enfermas, personas viejas, cambiar de estado de salud, escuchando música o bailando, y particularmente bailando tango. Y si yo vengo tanto en Argentina, en Buenos Aires, en estos tiempos, es para hacer una confrontación de lo que hemos logrado, obtenido aquí en Francia, con talleres, con ancianos bailando tango, y con todo lo que se hace en Argentina, porque si el trabajo que hago, la película, la investigación que hago con... Ay, se nos fue, estamos ¿Hola? Hablando a Francia. Ay, por vía Skype. Sí, pero además a Francia, a un lugar en el medio de la selva, en la región de Borgoña, en una abadía del siglo XII. La verdad es que se escuchaba súper, súper bien. ¿Estás ahí, Sí, sí, yo todavía. Ay, pero bien. Uy. ¿Cómo está le vous? Je m'appelle Matías. Bonjour Mathilde, todo va bien, todo va bien ici. Tengo una pregunta, estudié 4 años francés y por lo menos quería decir 2 palabras. Escuche, una pregunta, en tus viajes, ¿qué pudiste ver más allá de la danza, esto del tango, en la tercera edad, ¿no? Esto, la importancia de la memoria, de trabajar la memoria y cómo actúa la danza y, bueno, el Alzheimer, que sabemos que justamente actúa casi directamente, ¿no? Con eso, ¿no? Con las memorias. Bueno, mira, yo pienso que cuando fui viajando, que sea viviendo con los ríbaros, que sea viviendo en las montañas de África, en todos lugares he visto que la música era muy importante y se ponía en la memoria de la gente, y cuando un curandero, una persona usaba música para hacer una salud mejor, esto ocurría. Pero ahora no lo hago en Francia, este estudio con investigadores del INSERM, de la CNRS, y ellos tienen explicaciones científicas. La música se pone en una parte del cerebro que no es la misma que la donde va a la palabra, y se pone más fuerte en el cerebro y queda más se queda más en el cerebro que la palabra. Entonces, cuando uno pone música en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer, se queda más que la palabra, y más con la música, incluso con una música nueva, se pueden entrar en esta otra parte del cerebro donde va la música, nuevas palabras. Más, esta música, que es un ritmo, que es una vibración, induce vibraciones en el cuerpo. Y estas vibraciones se quedan y dan impulsión al cuerpo, que se mueve, que empieza a moverse otra vez. Entonces, el cuerpo que se mueve es el cuerpo vivo, no es más el cuerpo que se muere. Entonces, por esta razón, dar música a una persona que está enferma de una enfermedad neurodegenerativa, le da importancia porque le va a dar vibración, vibración que le va a dar movimiento, movimiento que le va a obligar a moverse, quizás a danzar. Y tango es muy especial, es más especial que toda otra danza. Y después cuando se mueve, bueno, todo esto le va otra vez al cerebro. Entonces es un feedback permanente que da a estas personas que estaban en pulsión de fin de vida, pulsión de muerte, una increíble pulsión de vida. Y en esto trabajo. ¿Es claro? Súper, sí. Claro, Ann. Me encanta cómo lo explicás y además me encanta que se escuche también. La verdad es que sí, la música tiene un poder increíble y cuando te escuchamos hablar de esta gente que está tan enferma y me encanta esto que recién ahora, yo no sé francés, pero recién ahora entiendo el juego de palabras de la maladie del Alzheimer y la melodía del Alzheimer, ¿no? Pasar de la enfermedad, que es la maladie. Porque mira, sí. Porque mira, en Francia cuando decimos maladie es enfermedad. Claro. Cuando melodía es melodía. Es un juego de palabras que no existe en castellano. Claro. La maladie, la melodía. Pero en Francia sí, pero poco importa que hay un juego de palabras o no, hay al fondo de las cosas un real cambio que se produce cuando se introduce la música en el cuerpo de una persona enferma o vieja. Y de todas maneras, cuando se introduce la música en el cuerpo de una persona, hay que vivir con música. Hay que vivir con música, porque además tiene tanto que ver con todo lo que tiene que ver con el cine y sobre todo con de lo que hablábamos cuando te conocimos, con el pre-cine también, porque es animar, es dar ánima, dar alma y es hacer mover. ¿No es cierto? Esto de animar un dibujo, por ejemplo, o animar fotografías, o buscar la secuencia de animación en las fotografías, como en tu estudio sobre Jules Maret. Así que bueno. Nos encanta que nos cuentes todo esto y saber que vas a venir a Buenos Aires prontito para ir a ver las proyecciones y para escucharte hablar. Bueno, la verdad es que el primer que ha hablado de una vez científica de esto fue Etienne Jules Maret, que fue médico, pero el cuerpo enfermo no le gustaba el cuerpo vivo, para justamente estudiar el movimiento y la importancia del movimiento. Entonces, ustedes me han invitado a venir a presentar en la Biblioteca Nacional la película sobre Etienne Jules Maret y me alegro, porque al fin es el empiezo de la historia. Este señor, bueno, descompone el movimiento y descubre que ve cómo se mueve el cuerpo. Muy bien. Y esta vez, en el mismo lugar, todavía en Borgoña, encuentra a un músico, Maurice Emmanuel, quien él también se preocupa de la música. ¿Pero qué es la música? ¿Tenemos que tener música tan complicada? Porque yo veo en el campo, decía Maurice Emmanuel, gente que se mueve con una música muy sencilla. Yo veo los griegos que se movían en una música que me parecía bien simple. Entonces, Maurice Emmanuel, este señor de Borgoña, ha ido en los museos de Francia a dibujar los movimientos de los danzantes, de los bailadores griegos, y ha llevado los dibujos a Etienne Jules Maret, diciéndole: usted tiene que animarme estos personajes. Y Etienne Jules Maret, que estaba trabajando en esto, ha animado los personajes. ¿Y cómo los ha animado? Maurice Emmanuel ha podido componer una música griega de mucho tiempo atrás, pero música griega que anima al cuerpo. Así los dos han ido al empiezo de lo que científicamente es interesante. Música que tiene ritmo y melodía para despertar el cuerpo y después despertar el cuerpo con música y con música regresar al movimiento del cuerpo y al despertar también del cerebro. Ann, Sí, clarísimo, la última de mi parte, en contraposición tal vez, ¿no?, de cómo uno llega o puede observar a algunos en la tercera edad, que si uno se queda tal vez en la casa con la tele, con la televisión, ¿no?, con la televisión, eso implica tal vez que el cuerpo se quede quieto, el cerebro funciona, pero solo tal vez estamos observando, y cuando te querés dar cuenta, estuviste 5 o 6 horas sentado o sentada, y tal vez todos los días haces ese hábito, cuando tal vez, como decís vos, si todos los días tendríamos el hábito de escuchar una canción, de compartir el baile con alguien, sería diferente, ¿no? No sé qué pensamos de la... Mira, que cada uno, cuando ve un anciano o una anciana sentada delante de la televisión, se lo toma en sus brazos, se lo canta un tango que conoce y baila con él. Va a ver que el anciano se va a poner vivo, alegre y también. ¡Ay, qué linda! Ann, la verdad es que nos encanta escucharte, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos muy ansiosamente que vengas a presentar toda esta cantidad de documentales. Yo puedo ir diciendo, por ejemplo, martes 12 de septiembre en el Instituto de Neurología Cognitiva a las 13 horas va a haber un coloquio con Ann presentando esta temática. Después, el mismo martes 12 de septiembre a las 19 horas, en la Alianza Francesa de Buenos Aires, va a estar la presentación de este proyecto con la proyección y el debate sobre la melodía del Alzheimer y la caravana de la memoria. Y después, el miércoles 13, en la Biblioteca del Libro y de la Lengua, que es atrás de la Biblioteca Nacional, se va a presentar el documental, otra vez para el que no lo pudo ver, sobre Etienne Jules Maret y Maurice Emmanuel. Y también va a estar Ann presentando toda esta cantidad de proyecciones, y en el debate, junto con otra cantidad de gente muy importante de allá de estudios sobre el origen del movimiento, y gente que sabe mucho, mucho sobre este científico Etienne Jules Maret, que ya a fines del 1800 estudiaba el movimiento humano y el movimiento de los animales. Así que te esperamos ansiosamente y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y te esperamos muy pronto acá en Buenos Aires, Ann. Bueno, que vengan todos para hacer bailar todos los ancianos, ¿ya? Sí, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Grande.